Aprende con Débora. Hoy conoceremos cómo nombrar nuestras partes en Le corps humain, el cuerpo humano. Es fundamental conocer estos términos para describirnos o expresar cómo nos sentimos físicamente. Punto 1. La cabeza y el rostro. La cabeza se dice la tête. La tête. La cara se dice le visage. Le visage. Los ojos se dice les yeux. Les yeux. La nariz se dice le nez. Le nez. La boca se dice la bouche. La bouche. Punto 2. El torso y los brazos. El brazo se dice le bras. Le bras. La mano se dice la main. La main. El dedo se dice le doigt. Le doigt. El estómago se dice l'estomac. L'estomac. La espalda se dice le dos. Le dos. Punto 3. La parte inferior. La pierna se dice la jambe. La jambe. La rodilla se dice le genou. Le genou. El pie se dice le pied. Le pied. Sigue practicando con entusiasmo. Au revoir. Au revoir. Adiós.